Are you a rich man? Carbon fiber music. Well, this shall make you rich. I know of that type of richness. A mí no me importa lo que están hablando, a mi espalda no me importa. Que no tengo mucho para gastar y no me importa gastármelo todo porque la vida es corta. Porque la plata no me hace, la plata yo la hago a ella. Porque la plata no me hace, la plata yo la hago a ella. Tú no sales por no repetir las penas. Levanta la mano el que viva feliz. El que sabe, sabe, no se da mal vivir. La vida es para reír, no se hizo para sufrir. Pero a la gente le gusta destruir. Por eso yo sigo joseando. Oh, oh. Y ustedes todos sigan hablando. A mí no me importa lo que están hablando, a mí espalda no me importa. Que no tengo mucho para gastar y no me importa gastármelo todo porque la vida es corta. Porque la plata no me hace, la plata yo la hago a ella. Porque la plata no me hace, la plata yo la hago a ella. La plata no me hace, yo la hago a ella. Bajo mundo. La plata no me hace.